Río FM 94.3. 11:50 de la mañana de este primer domingo de noviembre y cambiamos la cortina, dale. Esto así como para ponernos el tema. Dale. Mira, si hay, hablaba recién con Rocío Sanón de las cosas de la fiesta de la frutilla. Si hay personas realmente que, a las que hay que agradecerles la continuidad de la fiesta, que son, no son muchas, en rigor de verdad, no son muchas. Pero uno de los pilares de la Fiesta Nacional de la Frutilla se llama Silvia Alac, y con el Aerobexis Chin vienen manteniendo desde tiempos inmemoriales el acto central de la Fiesta de la Frutilla. Yo siempre lo digo porque esto es así. Creo que Coronda tiene una deuda de gratitud para con el Aerobexis Chin, no solamente por esto, por el nivel que tienen, porque siempre fue excelencia. Y llegado este momento yo no puedo menos que hablar, saludar y traerla a la mesa de este programa, al menos aunque sea telefónicamente, a Silvia. Lochi, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Marlene. Buen día, gracias por la presentación. Y un excelente tema de entrada, digamos. Me encanta. Buscamos una cortina acorde, ¿viste? Excelente, excelente. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Habiendo culminado todas las grabaciones para la fiesta de la frutilla, el acto central, ya ahora esperando que llegue el 7 de noviembre para ver cómo quedó todo ese trabajo que hicimos y que hicieron todos los artistas locales, ¿no? Yo le cuento al mundo que nos escucha, al planeta Bermud que tenemos, que Silvia Alac es profesora de danzas, es titular del Aerobexic Gym, academia a la que estamos ligados desde hace un montonazo de años, afectivamente con Silvio como amigos de toda una vida, que hemos compartido un montonazo de cosas familiarmente, porque tanto mi esposa como mi hija estuvieron, mi esposa desde su arranque, Sandra estuvo en el Aerobexic haciendo su clases de danza normalmente desde que se inició. Y mi hija también, y para como dato, así si vale, que creo que sí que lo vale, Sandra bailó embarazada de Mariano y de Mercedes, de mis dos hijos, en Fiesta de la Frutilla. Si sirven como antecedente... Y en la primera Fiesta de la Frutilla que participó de los Vigimos. ¿En la primera? En la primera, en el año 88. Mirá. ¿Qué se siente? Vos sabés que hay gente que, si no lo recordás, pasa de largo esto. Sí. ¿Viste? Como que nos pegamos muchos años juntos y estamos en el 2020 y por ahí nos olvidamos de dónde venimos. Claro, exactamente. Vale la pena recordarlo también porque el público se renueva. Entonces, bueno, mucha gente no sabe que estuvimos en el año 1978 participando de la Fiesta de la Frutilla por primera vez. Yo había iniciado mis actividades en el 87 y ya en el 88 fui convocada para participar en el acto central. Así que fíjate vos qué orgullo, ¿cómo me voy a olvidar de esta fiesta? Vos sabés que fue todo un tema esto, y pensarlas a ustedes como integrantes de esto, y recalcarlo año tras año, ¿no? Porque cuando plantea, che, ¿se hace la fiesta? Sí, se hace la fiesta. Y si están Piti y Ochi, se hace la fiesta. Sí. Punto. Sí, sí. Sí, te escucho. Y quiero creer que es más la gente que ha aceptado la participación de las dos academias por tantos años que la que no, ¿no es cierto? Siempre nos hemos esforzado en presentar espectáculos para esa jerarquía, ¿no? Claro, y en el medio, aparte de presentarnos los números en la fiesta, normalmente veíamos los números que habían sido ganadores en los certámenes anuales a nivel del mundo, como fueron los grandes festivales de Cali, Garrido y todos estos casos, a donde estuvimos prácticamente en todos. Y poder hablar con conocimiento de causa del gran abismo que había entre, o que existe realmente entre el laburo que ustedes hacen y el resto. Ahora, eso que ustedes nos muestran, evidentemente, a juicio de la gente que sabe, es nivel de excelencia. Y nosotros lo teníamos en el palco de la Costanera. Tal cual, así es. Así es, año tras año participando en tantos certámenes, y bueno, siempre dando lo mejor y bueno, obteniendo lo mejor también, los mejores puntajes. Pero bueno, todo eso es premio al esfuerzo en todo sentido, en todo sentido. De lo físico, la responsabilidad de los grupos, la puesta en escena, el dinero que se invirtió en todo lo que es vestuario, viajes. Habla de mucho, mucho esfuerzo de parte de todos, de todas las familias, y bueno, forma parte de la historia de la existencia. ¿Yo te puedo contar una infidencia a nivel, ¿cómo no? A nivel familia? Sí. En mi computadora, en mi computadora acaba de aparecer una foto, sí, una selfie de Pinocho con Adriana en la pileta. Ahora, sí, en este momento, now. Ah, no, no puede ser. Que dice, desde acá estamos haciendo fuerza por el Aerobexi. Sí. Muy bien. Fuerza Lochi, los gracias, dos. Gracias, hermano y cuña. Claro, viste. Y nosotros acá en la radio. Claro, encerraditos ahí. Claro, bien. Gracias, no Pino y Adriana, los quiero. Gracias, los quiero, Pino y Adriana, gracias. Un beso enorme. Contame que, a ver, cuando usted, tu cabeza se pone a diagramar cosas que uno no, por ahí no le alcanza como para entender cómo ustedes hacen para poder pensar lo que hacen, porque bueno, es un diseño, es un armado, hay que estructurar, hay que armar las coreos, los, sí, movimientos, todos los trajes, la música, sí, para mí realmente un despelote, pero ustedes que lo han hecho a lo largo de tanto tiempo, sí, meterse dentro de lo virtual, ¿cómo es meterse adentro de lo virtual después de hacer el despliegue, por ejemplo, en un escenario como los que normalmente se usan? Enorme, sí, con mucho lugar, con mucha iluminación. Y bueno, ¿en qué cambia? Como todo lo que ocurrió ese año, todo es distinto. Entonces uno tiene que adaptarse a lo que tenemos, a lo que hay, a lo nuevo, porque esto también para nosotros es nuevo. Y para toda la gente que está organizando la fiesta también, no es menos difícil, complicado y con la angustia o ansiedad de no saber cómo va a quedar. O sea, confiamos plenamente en el trabajo de Emilio Egler y, claro, y Caballero, ¿no es cierto? Son los encargados de poner en la pantalla lo que hemos trabajado, ¿no es cierto? Pero es una circunstancia muy especial. ¿Por qué? Porque hubo poco tiempo para preparar. Entonces, bueno, sobre el pucho, así en 2 semanas, lo que es el grupo adulto, porque Pris y 3 chicas del grupo de adultos estuvieron complicadas con el COVID. Así que nos quedó 2 semanitas para preparar la coreografía. Y bueno, vestuario no pudimos... a ver, ¿cómo se dice? Presentar lo que hubiéramos querido, pero bueno, es sacar de la galera lo que se nos ocurra y lo mejor que pueda quedar para esa noche, ¿no es cierto? Y bueno, creo que hicimos un trabajo lindo, los grupos se comprometieron a full con todo y bueno, yo creo que va a quedar algo muy lindo. Ya te digo, es un trabajo distinto. Pero todo sirve, es lo nuevo que uno va explorando y quedamos recontra contentas y satisfechas con lo que fue esa noche de filmación. Nos divertimos muchísimo, los chicos son súper agradables y pacientes, repetimos una y otra vez hasta que bueno, quedó, ellos hicieron todas las tomas, pero no, la verdad que yo tenía un poquito de miedo al principio. Claro, yo pero pienso, bueno, ¿sabes lo que pienso? Sí. Que cambia, a ver, sí, muy de afuera, ¿no? Pero como público, digo, claro, acostumbrado a ver, haberlos visto en tantos escenarios diferentes, pero uno tiene una imagen cuando se sienta como público de lo que pero, es el escenario, donde ves la globalidad, ves un todo, ves algo que se mueve, ves la conformación de la figura, de la coreografía que vas proponiendo, cómo se va corriendo de un lado para otro, cómo se desarma y cómo se vuelve a armar, cómo aparece el colorido, cómo estallan las formas, cómo se pacifican los contenidos, cómo por ahí hay momentos donde así como que explota el escenario. Bueno, eso vos lo manejás de una manera espectacular. Sí, aparte lo que son los efectos de luces, de todos los efectos especiales que por ahí se pueden hacer en un vivo. Acá, bueno, por suerte tuvimos el apoyo de la municipalidad para que Ricardo Ballo fuera a instalar luces. Y bueno, también se le dio como un marco diferente. Claro, pero ahora, ahora no tenés el ojo, a ver, el ojo del público que soy yo, claro. O que es, qué sé yo, Samir, Pinocho, Adriana, qué sé yo. Sí. El ojo que ve el escenario no es ese, no es lo mismo. Ahora ve lo que muestra una cámara. ¿Cómo diagramaron eso? ¿Qué es lo que la persona va a ver? Bueno, lo que la persona va a ver es la coreografía como si la estuviera viendo en vivo. Obviamente que para nosotras no es lo mismo, porque no teníamos el calor del público. Claro. Esa adrenalina que corre cuando tenés todo el público ahí adelante, eso no lo tenemos. Pero bueno, uno dio lo mejor como siempre y creo que la gente va a ver un lindo espectáculo. Pero ya te digo, bueno, uno tiene que adaptarse a lo que estamos transcurriendo y bueno, yo creo que va a ser una muy linda fiesta, pero a nosotros en sí nos está faltando ese calor del público y ya te digo, toda esa adrenalina que corre minutos antes de subir al escenario. Claro, sí, no, exacto. No, sí, te entiendo perfectamente eso. Pero lo importante es que la fiesta se hace, eso es lo bueno, eso es lo que hay que rescatar. De alguna u otra manera la fiesta se hace. Y bueno, no queda este año perdido y olvidado. Aparte, la fiesta se hizo virtual. Está bien, pero se va a conocer muchísimo, quizás en el mundo también, porque sin duda que sí. Al entrar en las redes, eso vuela, ¿me entendés? Así que pienso que es muy positivo, muy positivo. Estoy charlando con Silvia Alac, profesora de danzas y que es titular del Aerobexic Gym de toda la vida, amiga de toda la vida, una genia total de estas cosas que hacen. Bueno, ¿cuánta gente pensaba, desde el 88 para acá, que arrancaste en el 88 con la fiesta, cuánta gente pasó? No me pregunté. Claro, viste. No, a ver, ¿sabes por qué este tema? Vuelvo a recalcar las cosas que por ahí pasan de largo. Vos sacá la cuenta cómo pasan los años y de repente ha pasado mucha gente. Muchísimo. Ha pasado mucho laburo, mucho ensayo, mucha ropa, mucha música, mucha idea. Sí. Y es mucha como pasión. Y es como que todo, mucho una apuesta nueva todas las fiestas. Sí. Entonces, decididamente entiendo que la permanencia en la excelencia, que es lo que vos tenés en tu academia, la excelencia de la, a ver, no es la excelencia, no se compra, no va y le decís no. Súper y va a decir, che, dame 2 kilos de excelencia. Esto es laburo, es responsabilidad, es estar, es la adrenalina previa, es la locura, y yo lo puedo contar con conocimiento de causa, la locura previa de las semanas previas a cualquier evento, en la gente que participa, ¿viste? En ese nerviosismo propio de salir a escena, de estrenar, de mostrar, de la gente. Y que ese nerviosismo nunca tiene que faltar. Cuando ya no tenés ese nerviosismo, sea para ponerse a pensar. Claro, bueno. O sea, me dicen, ¿vos estás nerviosa? Sí, en cada presentación estoy nerviosa como si fuera la primera vez. Y eso es lo que cuenta, ¿no? Porque cada vez es diferente. Siempre son experiencias diferentes. Entonces, las expectativas están y bueno, te agradezco las palabras, ¿no? En cuanto a la excelencia. Claro, pero a ver, pero lo sabemos. Vuelvo a lo que hablaba con Rocío y lo que hemos hablado un montón de veces. Esta soncera de pensar qué va a ser bueno si vive a la vuelta de casa, primer punto, Y la otra, de verlas seguido, de verlas todos los años, es como que la reiteratividad de lo que ves hace como que no valores los que tenés. Y los que hemos visto, hemos tenido la enorme posibilidad, por vos, justamente, por vos y tu academia, de poder asistir a festivales, a concursos, a premiaciones, y ver que están en lo más alto del nivel nacional, siempre, en todas las categorías, hace que uno entienda, decir, che, carajo, a ver, ¿cómo no lo vas a valorar? Vos te acostumbrás a ver algo, y cuando te acostumbrás a la excelencia, lo después, ¿viste? Lo que viene después. Sí. Y, a ver, es complicado. Ahora, tenemos necesariamente que darle valor, Lochi, no podemos no ponerlo en valor. Yo creería que sí. Yo te agradezco, agradezco la humildad, pero vos sabés que es así. No. En ese sentido yo tampoco soy humilde. Claro, no, pero, ¿entendés? Uno lo toma... Esto de naturalizar la excelencia está bueno para nosotros público ahora. Sí. No es fácil. ¿Sabes qué pasa también? Que uno quiere... Lo que uno llevó a los escenarios afuera, y todas las premiaciones y bueno, los éxitos, uno quiere volcarlo en Coronda. Claro. Y mostrar en Coronda todo lo que hacemos afuera también, ¿entendés? Y bueno, es el trabajo de todos y de mucha gente de Coronda. El alumnado es de Coronda, ¿me entendés? Entonces hay que darle el valor que realmente tiene. Aparte que convengamos que todas estas cuestiones inherentes a las actividades que generan presencia, ensayo, horario, disciplina, cuidado, el físico, cuidarse, estar en forma, a ver, un montón de cosas generan en el individuo que las hace, en este caso todo tu alumnado, conductas que duran de por vida. Por supuesto, muy bien, así es. Has dicho lo correcto. Entonces creo que esta cuestión de la formación que hace, en este caso, la academia, el Aerobasic Gym, que les cuento a todo el resto, es auspiciante de este programa desde que arrancó. Viste, otro orgullo para nosotros. Y ahí me tiro un poroto yo. Por supuesto. Uno para vos. No. Aparte que sos el fotógrafo oficial. Me dejaste afuera. En esta no me dijiste nada. Me quedé con ganas de sacarte fotos. Esa se me escapó. No importa, ya está. Eso se me escapó. Ya está. Por favor. Y lo hubiéramos necesitado. Vos sabés que pensaba en eso, ¿no? En el hecho de decir, quienes pasaron por la academia tienen una formación diferente. Y vos lo ves. Y no solamente en lo personal, también en lo artístico. Y generan, porque esto también, ¿viste? Cuando uno se pone a hablar de estas cosas, le trae la cabeza de tantos años, de tantas cosas. Le genera el ojo crítico. Tal cual. La mirada crítica, el ver, el contrastar, el asistir a determinados lugares y poder ver otras cosas, hace que uno genere conocimiento. Es como que nos pasaba a nosotros en el coro. También les cuento que con Lochi compartimos años, enormes años, en el coro polifónico de la ciudad de Coronda. ¿Viste cuando se nos acostumbra la oreja a escuchar una cosa y la otra, y una cosa te hace ruido, ¿no? Y en esto también. Sí. Y en esto también, y la vista se educa y el oído se educa. Ah, claro. Sí, es así. Bueno. Y como decís vos, después tenés una visión crítica de cada cosa. Claro. Y lógico. La autocrítica. Y la autocrítica totalmente, primero que nada. Sí. Y eso ya genera formación en el individuo, sin lugar a dudas. Sí. Bueno. Ya te digo, esto fue diferente, no menos bueno. Estamos contentos con el trabajo que hicimos. Pero bueno, yo estimo que va a quedar una fiesta muy linda, muy linda. Seguramente vamos a estar hablando el domingo que viene de todo esto que vamos a ver. Ajá. Yo particularmente tengo mucha expectativa, confío mucho en la gente que compone esto, en todo sentido, sí, porque creo que Coronda debe dar valor de una buena vez por todo lo que tiene. Por supuesto. Tenemos en todos los rubros. Valoremos lo que tenemos, valoremos lo nuestro. fundamental, si no, no despegamos nunca. Es todos los culturalmente. Rubros. Démosle valor a Emilio Eigler en lo que hace, a Ricardo Bayo, que bueno, yo no sé si hace, viste, todos los años es como que tenemos que revalorizar lo que tenemos. Sí. En vez de valorizarlo y entender de una buena vez por todas que tenemos gente de nivel excelente, es como que hay que revalidar títulos todos los años. Todos los años, es así. Sí, y es de la única manera también que se busca la excelencia. Es sí, así. Tenés razón. Porque quizás la gente diga, oye, algo nuevo, algo distinto. Lo que es Aerobés Fijín, todos los años presentó algo distinto. Claro. Todos los años. O sea, no se puede decir que dos años repitió alguna coreografía, algún vestuario, nada. A mí me hablan de reciclar trajes. No, los trajes no se reciclan. ¿Eh? Ese traje pertenece al año 1988, el otro al 2001, y ahí quedaron, ¿me entendés? Y quedó plasmada en la memoria de mucha gente. Y bueno, la mía ni hablar, ¿no? Bueno, me imagino. ¿Te acordás cuál fue el tema? ¿Cuál fue el tema del 88? Del 88 es un tema de Aja, la banda noruega. Ajá. Pero no me acuerdo el nombre del título del tema. Ah, seguramente Sandra se debe estar acordando, porque por ahí cuando suena dice. Esa la hicimos en el 88. ¿Qué? 88, qué bárbaro. Sí. Un tema de acá precioso. Samir tampoco lo busca y no lo encuentra. Bueno. Ay, no me puedo acordar cómo se llama. Bueno, y Pinocho, y Pinocho está muy de vermut, ¿viste? Muy vermuceando en la pileta. No, Pinocho está pasado agua. Silvia, realmente agradecido por tantos años de laburo, vos, Pris y toda la gente que compone ya ahora está este emporio que es el Aerobexic en cuanto a su actividad. Y obviamente creo que también corresponde el agradecimiento a todos los papás y a toda supuesto. La gente de la academia. Que ¿no? son incondicionales. Sí. Hay que ir a filmar a la planta Capamentil y allá fueron todos los papás a llevar a sus nenas. Que las maquillan, que las asisten con agua, que están, ¿viste? No, eso es realmente para destacarlo, ¿no? Y el esfuerzo que hacen todas, porque no han faltado a los ensayos, como te vuelvo a decir, fue muy poco tiempo, entonces había que optimizar el tiempo lo más que se pueda, y bueno, yo creo que el resultado va a ser muy bueno también. Sí. Y agradecer a toda la gente que por empezar la comisión que nos ha convocado nuevamente. Ajá. Toda la gente que está trabajando atrás y bueno, que también lo hacen con excelencia. Agradecerte a vos por tenerme siempre en cuenta, ya sea para sacar las fotos. Pero ahora nos agarró la virtualidad, ¿viste? Es todo un tema. Sí, es todo un tema. Silvia, hay que tomarlo de esta manera porque, bueno, es lo que nos toca vivir. Sin duda que sí. Te agradezco mucho el contacto. No, por favor, a vos, Marvel. Y todos los años de la sorpresa de ver cosas nuevas, de esperar ansiosos que nos sorprendas con algo nuevo, de esa cosa impactante que no sé si le pasa a todo el mundo, porque por ahí uno puede compartir un montón de cosas y otras no, porque la sensibilidad es diferente en cada persona. Sí, pero yo les puedo contar con conocimiento. A mí se me pone la piel de ave cuando baila el Aerobexic. Y espero ese momento, y lo espero ansioso para ver. Y es una cosa muy particular la que, bueno, a mí me pasa. Yo no sé si a todo el mundo le pasa, pero... Creo que somos varios y que somos muchos los que a lo largo de los años nos hemos acostumbrado a ir a esperar esa sorpresa que nos... Creo que una de las cosas más importantes es lo que se transmite. Y nosotros siempre buscamos transmitir este sentimiento, esta pasión que tenemos por el baile. ¿Me entendés? Sí. Y es que llega al público. Esa pasión y el transmitir todo. Porque todo se lo damos al público. Sin duda que sí, y el público te lo devuelve sin lugar a dudas que después de cada presentación. Sí. Un montonazo de años, un montonazo de éxitos y lo más difícil, ¿no? ¿Viste? Oh, si lo pasás al fútbol, cosas que, bueno, o al básquet o a cualquier deporte, un ejemplo de fútbol que no es lo mío, pero bueno, sería el Barcelona eterno. ¿Entendés? Los Ángeles Lakers para toda la vida. Una cosa así. Y eso es lo que sí. Nos acostumbramos. A ver, ¿la tenés? Largala, a ver. Esta es. No. ¿No? No. No es esta, bueno. Le erramos. Era la idea, pero no fue. Bien. Silvia, mirá, escuchaste a este latarario. Te dejo un beso grandote, pasada un buen domingo. Gracias, Marvel, gracias. Mucha a vos, suerte. A tu equipo. Y bueno, y un beso grande a todas. El 7 de noviembre. Un beso grande a todas, porque son una banda ustedes. Por supuesto que sí. Muchas gracias por la comunicación, Rubén. Un besote. Buen Hablamos día para con vos. Silvia Lac, titular del Aerobexic Gym, esperando en la víspera, en la previa de esta edición de la Fiesta Nacional de la Frutilla. Dale. Vermut. La necesaria pausa de todos los domingos.